Capítulo 20 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Un encuentro inesperado. Embeguá desenvainó su gran cuchillo de caza, despojó al pecarí de sus entrañas, alivianándolo notablemente, y se lo echó a la espalda. Volvió a tomar sus flechas y su arco y emprendía el camino de regreso, cuando oyó un toque del cuerno de caza que usaba León. Comprendió que era a él a quien llamaban, cambió de dirección y apretó el paso dirigiéndose hacia el punto donde oía la señal. No tardó en encontrar a su señor, quien le dijo, «¿Sabes, Embeguá, dónde está don José?» «Sí», dijo el indio, apuntando a la espesura de un bosque que distaría 600 varas. «Debe estar subido en aquellos lapachos». León y Embeguá se dirigieron al sitio indicado. Entre los gajos más altos estaba don José envuelto entre sus pieles de nutria. Nadie hubiera creído que aquella masa informe, enhorquetada en la altura, contenía un cazador. Pero León y Embeguá, que conocían el traje de don José y que vieron la escopeta colgada de una rama a su lado, no dudaron de que aquel era su compañero. Supusieron que dormía a aquella hora avanzada del día, porque durante la noche había estado despierto esperando los ciervos. No se equivocaban e iban a despertarlo, cuando de pronto fueron sorprendidos por la aparición de un crecido número de salvajes que, armados de lanzas, flechas y arcos, parecían haber estado disponiéndose a dar caza al raro animal desconocido que estaba subido en el árbol. A León no le hizo ninguna gracia la presencia inesperada de los salvajes. Embeguá tampoco estaba contento al encontrar a sus hermanos de la selva, porque sabía la mala voluntad que despierta en el salvaje la presencia de indios acompañados de hombres blancos, cuando los creen de su misma tribu, y por esta razón apresuróse a gritar en lengua toba lo siguiente: «Miakaya Natranak, Adiyala, Dorchich y Dik», lo que quiere decir: «Hermanos guerreros, venid, estos cristianos son amigos». Aproximóse el indio León después de repetir varias veces esa frase y abrazándolo dijo en voz alta y dirigiéndose a los salvajes: «Ipak nohon alou apalatak kom». Este blanco, lindo y rico, es amigo de los cautivos indios. Después de estas frases que parecieron inspirar confianza a los naturales, entraron en otras explicaciones, que según Embeguá eran tendentes a averiguar si estos hombres blancos lo habían hecho cautivo. Pero el buen indio explicó que a él lo habían hecho cautivo otros blancos guerreros, hacía muchos años, y que estos eran amigos de él y de otros naturales que también habían sido rescatados del cautiverio militar por los blancos que le acompañaban. «Me resisto a creer», decía el capitanejo indio, hablando en su idioma, «que sean tan buenos como tú dices estos hombres blancos. Yo también he sido cautivo y maltratado por ellos, que me robaron una hija, me incendiaron el toldo y me llevaron las cabras y las ovejas que poseía. Cosas idénticas les han pasado a todos los habitantes del Chaco cada vez que esa maldita raza de blancos ha hollado nuestro suelo». El capitanejo continuaba proponiendo a Embeguá que si era toba y por lo tanto hombre de corazón, abandonase a los traidores perros que lo acompañaban y se viniese con ellos a la selva y a la tierra nativa, donde no hay traiciones ni perfidia, donde la amistad no es una coyuntura para explotar al prójimo, donde todos los hombres son hermanos y compañeros, porque la igualdad es su ley suprema, donde el suelo da sus frutos y la poquena, mano, del Kotanonra, supremo creador, hace afluir los Sipekoló, animales de tierra, y los Kotelai, animales de agua, y las Migoktolek, criaturas, viven como Yakayas, hermanos. Embeguá expuso, en un feliz momento de elocuencia toba, que el capitanejo tenía mucha razón en todo lo que había manifestado. Agregó que era también muy cierto que los hombres blancos procedían como salvajes cada vez que tenían que tratar con indios, e hizo notar a su compatriota que precisamente por eso eran más dignos de ser bien tratados los blancos que estaban con él y en cuyas tierras tenía a su mujer, su hijo y muchos otros paisanos, sin embargo de ser pariente del cacique Pananiclú, de cuya salud pedía informes. Agregó todos los buenos conceptos que se podían atribuir a León y a los demás blancos que iban en su compañía. El salvaje que capitaneaba a los indígenas preguntó qué animal era ese que estaba durmiendo en el árbol. «Yale Malá Nahué, ¿qué animal es ese?», dijo el capitanejo, apuntando a don José, que con el ruido había empezado a dar señales de vida moviéndose en la altura. «Marisquero Chiquisi», respondió en Begua, «lo que significa cazador de nutrias». León dijo en Begua que invitase de su parte a sus paisanos para tomar un trago de aguardiente a la salud de todos en el sitio donde estaba fondeado el Diana, e hizo bajar del árbol a don José, que ya había tomado su escopeta y estaba vacilante, sin saber el rol que debía asumir en aquel lance inesperado. Los indios estaban desnudos y adornadas sus negras cabelleras con pintadas plumas. Eran súbditos de un capitanejo toba y hacían el servicio de avanzada o de guardacostas por aquellas riberas. Todos sabemos lo celosos que son los indígenas de la integridad de sus tierras, pero como nuestros cazadores tenían su barco, no podían inspirarles temor con la permanencia en sus dominios y entraron en amistosas relaciones. Fueron hasta el Diana y bebieron con los cazadores, pero sin haberlo hecho antes que estos lo hicieran primero, pues temen ser envenenados o cualquiera otra traición de parte de los hombres blancos. Mbewa había asumido un importante papel sirviendo de intérprete y panegirista de los cristianos. Los indios, en número de unos 50, camparon en tierra ese día y la noche siguiente. León y Carlos empezaron a tener ciertos temores de que si se demoraban, concluyesen con todas las provisiones y bebidas. Fin de capítulo 20.